Que nos agrada de este bello hogar es la sana alegría y las lindas hembras que hay para bailar. Casita de pobre, ahí disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobre, ahí disculparán, aquí solo reina la felicidad. Que nos agrada de este bello hogar es la sana alegría y las lindas hembras que hay para bailar. Casita de pobre, ahí disculparán, aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobre, ahí disculparán, aquí solo reina la felicidad. Disculparán, aquí solo reina la felicidad.